fin de semana. Y tu risa es mi orquesta y tus besos mi ron. No sé quién sea el más sabio del mundo, ni cuán hondo sea el mar más profundo. No creo que haya verdad absoluta, ni tampoco perfecta conducta. Aunque sea así, cariño, yo creo en ti. Aunque sea así, cariño, yo creo en ti. Amargado por tanto dolor en el mundo, la maldad de unos cuantos me hacía dudar. Y encontré en tu abrazo bendito refugio, me dejaré llevar a una delicia eterna.